En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Bienvenido y bienvenidas a otro programa del Semillas de Agua en este calor abundante. Sí. De este parece año. Piscina esta agua. Y el otro día nublado después de las elecciones. Después piscina temperada. Tembló, después calor. Y un infierno de calor en Santiago, infierno, por lo sí. menos. Bueno, y en todo Chile también dicen que las altas temperaturas están afectando a todo el país. Arrasando para todos lados. Sí. Oye, saludamos a todos los auditores de la Radio Profeta en el Valle del Huasco, en Freirina, en Huasco, en Alto del Carmen y en Vallenar. Y también estamos por la Radio Juan Gómez Milla y también que están de vacaciones. Ahí no hay nadie, yo cacho que ya no nos escuchan. Ya no nos escuchan. Y también en la Radio Extremo en Valparaíso, en Viña del Mar, en la población Reñaca Alto, así que saludamos a todos ellos. ¿Cómo estáis, Poscón? ¿Y tanto tiempo? Sí, mucho tiempo ahí, pero ahí me mandé unas escapes al sur. Y de vuelta ya. La semana pasada tuvimos a Chava aquí con su Chapateca, ahora Chapateca. Que se fue. También se fue de viaje. Sí. Bueno, un saludo para el Chava entonces, que le vaya muy bien. Lo que es la vida, ¿no? Que nos escuche por internet. Ojalá que tenga ánimo de escucharnos. Sí, Chapa. Porque por allá, por los ecuadores, puede tener otras cosas que hacer, más interesantes. Más interesante. Claramente. Oye, tenemos hartas noticias. Sí, ¿quién parte? Partimos con el proceso de sanción que le van a hacer a la Barris. Porque esto está nuevito, pues de ahí analizamos las elecciones y todo el cuento. Este proceso salió ayer, ¿no? Claro, el miércoles aparece la... O sea, el miércoles. O sea, el 20. 16 de noviembre la DGA fue a hacer una fiscalización y le entregó un informe a la Corema de Atacama. Y la Corema de Atacama apuró el tranco porque iban a revisar el tema en febrero y lo apuró ahora al miércoles que pasó recién, al 20 de enero, y lo revisó. Y decidieron abrir el proceso de sanción. Miren que son burocráticos. Y funciona muy bien. O sea, las denuncias de la Dirección General de Agua dan cuenta de que se están destruyendo los glaciares porque Barrick pasa con los camiones levantando polvo. Y el polvo se deposita en el glaciar estrecho que no estaba considerado en el estudio de impacto ambiental y ni tampoco en la resolución de calificación ambiental del año 2006. Así que están destruyendo ese glaciar, se ha ido disminuyendo, la DGA lo dice nuevamente. Producto del paso de camiones, porque no ponen tolva en donde transportan el material que están llevando de un lado a otro, y también porque no están humectando los caminos que están usando. Entonces liberan el material particulado que ellos dicen. Y lo otro es que están pasando sobre un brazo del río estrecho que comienza ahí al lado del glaciar estrecho. Y eso, bueno, decía en el informe que tiene una incertidumbre en la cuenca hídrica del Valle del Huasco. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Lo eso otro que afecta también la disminución del cauce del río. Exactamente. Eso se suma también a que Barrick está extrayendo agua desde un lugar no autorizado, ni tampoco pedido, ni nada. Nunca mencionó que iba a sacar agua de ese lugar, que es al lado del proyecto Pascualama, cerca del río, y están sacando, extrayendo agua, así nomás, sin permiso ni decirle nada a nadie. Así que, o sea, Barrick hace y deshace como quiere en la cordillera. Exactamente, tal como se viene anunciando desde hace siempre de... con este proyecto. Y la verdad es que, bueno, esto lo único que hace es que se ponga en riesgo la vida del Valle del Huasco nomás. Así que hay que estar atento ahí. De todas maneras, lo que se está pidiendo de parte de las organizaciones comunitarias del Valle del Huasco y las organizaciones en general del Valle del Huasco y de Chile en general que se oponen al proyecto Vasco Lama es que el estudio de impacto ambiental aprobado el año 2006 se anule y se haga uno nuevo. Que Barrica haga una revocación del estudio de impacto ambiental y se ponga un nuevo estudio de impacto ambiental que contemple todo esto que se está denunciando ahora, pero además todos los proyectos aledaños que ha presentado la empresa como proyectos distintos al de Vasco Lama. Que dan, por ejemplo, el tema de el aeródromo de Vallenar, que fue contemplado también dentro del proyecto Vasco Lama, pero que no fue evaluado en el mismo proyecto. El tema de la termoeléctrica y las líneas de alta tensión por la higuerita para arriba, por la cordillera, que dan la vuelta por ahí, qué sé yo. Tampoco. Y bueno, una serie de iniciativas de la empresa que las tira como aledañas, como que fueran otros proyectos, pero como en realidad desconectadas, siendo que son parte del mismo disgregadas. Claro, entonces el plan maestro de Barrick Gold en Chile y Argentina. Exactamente, y entonces dan cuenta de que la institucionalidad ambiental no está evaluando el proyecto en su totalidad y por lo tanto los impactos tampoco han sido evaluados en su totalidad. Sino que son disgregados y por partes donde se disminuyen los riesgos. Exactamente, donde aparece como que fuera menos riesgoso el proyecto. Y bueno, a un mes, porque Barrick anunció el 7 de marzo de octubre del año pasado, oficialmente la CONAMA, que iniciaba las faenas, casi un poco más de un mes, el 26 de noviembre, ya se denunció todo esto de parte de la DGA y se está solicitando entonces que se revoque el estudio de impacto ambiental por las responsabilidades de la multinacional Barrick y por supuesto que se paralicen las faenas de inmediato. O sea, que mientras no haya un esclarecimiento de lo que puede hacer Barrick arriba, se paralicen de inmediato las faenas. Eso es más o menos la cosa. Sí, y teniendo en cuenta que el 12 de enero de este año, la Michelle Bachelet promulgó la ley 20.417, en donde crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Dentro de esto, la Michelle comunica que son 5 pilares que nacen con este nuevo diseño, de los cuales son el Ministerio del Medio Ambiente, que está a cargo de las definiciones de políticas y regulación, la Superintendencia del Medio Ambiente, como organismo central del modelo integrado de fiscalización, y un servicio de evaluación ambiental a cargo de la gestión de las autorizaciones ambientales, el Tribunal Ambiental, que está contenido en otro proyecto de ley, pero que se encuentra íntimamente ligado con esta reforma, y el Consejo de Ministerios para la Sustentabilidad como organismo de deliberación de las políticas públicas. Mira tú, ¿eh? Mira, con todo esto en nuevas carteras o no instituciones que van a estar a cargo del medio ambiente, esperemos que Chile tome un vuelco en cuanto a sus decisiones políticas y económicas que está llevando a cabo a lo largo del país. Claro, igual ese proyecto de ministerio fue súper criticado por el mundo de organizaciones ambientales, porque fue un acuerdo entre la derecha y la concertación a última hora y no fueron considerados los aportes de las organizaciones. No se les escuchó, no, nada. O sea, fueron medidas tomadas autoritariamente de parte del poder político. Básicamente con Longueira y la ministra Analia Uriarte. Claro, que se está atornillado, pero hasta los zapatos en el ministerio. Claro, entonces, la verdad es que la legitimidad que adquiere este ministerio es bien baja, porque ya fue criticado en su inicio, ni siquiera había sido promulgada la ley, ya estaba siendo criticado por ese puro acto de desacuerdo casi de última hora, de entre el senador, diputado, o senador, no me acuerdo. Longueira. Y de la ministra Analia Uriarte. Pero hay que ver ahora cómo sigue la cosa con Piñera presidente. Cómo van a venir los cambios que promete ese empresario. Ese multimillonario chileno. Multimillonario e integrante de los poderes políticos económicos que controlan. No saben ni cruzar la calle. ¿Que no saben ni cruzar la calle? No, ayer lo pillaron por ahí. ¿Cruzando mal? cruzando más en la calle. Oye, vámonos a un temita. Ya, po. Porque nos quedan todavía un par de noticias, po. Sí, como... como 20, ah. No, como que, ¿cuál es la verdadera total de la elección? De veras, vamos a analizar toda esa cosa más profundamente, ya. Vamos y volvemos en Semillas de Agua. ¡Vamos! ¡Anda, chupa, chupa! Cuando tú sientas mi voz armoniosa, cuando tú sientas alegre mi son, habrás pensado en mi vida dichosa, sin darte cuenta que es una ilusión. A veces canto para consolarme en mi profundo y agudo dolor, dolor que viene ya para enterrarme en un abismo sin dicha de amor. Una tarde yo la vi paseando en el malecón, la topé y un tropezón, sonó como un maniquí. Vuelta ya en el Semillas de Agua. Vamos a escuchar. Bueno, el tema, ¿no? Ricardo, ¿tiene buen gusto o no? ¿Lo aprobamos o no? Ah, sí. ¿Qué dice el público? Sí. Y vamos a decirle a los auditores que manden correo electrónico, que nos, se comuniquen con nosotros. Hace rato que no nos mandan ni una cuestión nuestros auditores. A ver si nos escuchan. Sí, pues semillasdeagua@gmail.com. Nosotros más lo que decimos que nos escuchan en tantas partes y no pasa nada. Los auditores son un poco... de estar muertos de calor sin ganas de ni siquiera escribir un correo. semillasdeagua@gmail.com. Y también si se quieren comunicar con el colectivo que está en Contra Pascualama aquí en Santiago, te tienen que escribir a aguayvalle@gmail.com también. Así que semillasdeagua@gmail.com o aguayvalle@gmail.com. Se comunican, nos preguntan, nos invitan a hablar, a tirar documentales, a hacer tela, a analizar cuestiones, no sé, o si quieren venir a hablar acá porque tienen un problema, no personal, por supuesto, un problema ambiental, claro, que una empresa, que su jefe, no sé qué, bueno, semillasdeagua@gmail.com, es más clarito, oye, más clarito que echarle agua, ya, cuéntanos, Connie, ¿cuáles son los resultados de esta elección presidencial que dicen que tenemos esta democracia tan ejemplar para tan América ejemplar, Latina? Claro, tan pulcra. Bueno, y además, y perdona, que además dicen que somos y que tenemos tradición republicana. Cáchate, chanta, porque después del 17 salieron todas esas porquerías, porque en 20 años no es nada, ¿qué tradición va en 20 años? Puta. Bueno, este es un artículo que saqué de la alternativa.org, www.alternativa.org, ¿ya? Donde dice que, exclusivo, la mayoría no estuvo ni ahí con Piñera ni Frei. Estos son unos datos que se hacen a partir del total de Chile, ¿no? Porque si bien el INE dice que de ellos en Chile hay casi 17 millones de habitantes, de los cuales 11.880.507 tienen más de 18 años y pueden votar. Sin embargo, solo de ellos están inscritos 6.959.930. A ver, ¿cuánto número, vos, Connie? Puta la weá. Son 6. Pero oye, pero los auditores, espérate, ¿cómo que puta la weá? No, vamos de nuevo con los números. A ver, de los 17 millones, dice. Sí, ¿ya? Los casi 17 millones de habitantes que hay en Chile. Ya. 11.880.507 tienen más de 18 años. ¿Ya? ¿Ya? Estos son los que deberían estar votando. Deberían estar inscritos para votar, los más de 11 millones. Y deberían estar conscientes de la democracia tan pulcra y inédita que tiene Chile dentro de Latinoamérica. Pero como tenemos este sistema de inscripción obligatoria, o sea, de inscripción voluntaria, pero con voto obligatorio, claro. La gente no se inscribe. No, la gente no se inscribe. Por lo cual, son apenas 6.959.030 los que deciden. Los que deciden, claro. Ello quiere decir que casi 5 millones de personas mayores de 18 años no votaron ni por Frei ni por Piñera. O sea, la autenticidad de la primera mayoría que avala a Piñera es menor a la mitad de la del total de ciudadanos que vivían. Claro, o sea, de los 11 millones votan 5. Claro, no, votan 6.900, casi 7. Casi 7 millones. Sí. Pero de esos 7 millones hubo porcentaje de nulos y blancos que se suman a los que no votan. Claro, exactamente. Entonces el resultado final, así sacando las estadísticas con estos números, sería de Piñera de un 29,99% y de Frei un 28,11%. De los cuales quienes no votaron, o sea, que votaron en blanco, nulo, o no se presentaron a votar, fueron un 41,42%. ¿Cachai? O sea, más de ellos dos por cada uno por su lado, la mayoría de los chilenos no están ni ahí, ni con la derecha de Piñera, ni con la Concertación de Frei. Estos son los datos que nos pueden entregar esta. Sí, pues tan interesante, porque quiere decir que hay un descontento, que la gente ya está chata, que sí. No se quiere inscribir y que además el padrón electoral es el mismo de hace 20 años, claro. Cuando se prometía el arcoíris y la alegría de la Concertación y votar a Pinochet. Y bueno, el mismo padrón electoral, eso es lo interesante de esta elección, que el mismo padrón electoral de hace 20 años, el que ahora cambió su rumbo y fue a votar por Piñera. Y que en realidad, como tú mencionabas ahí, los datos son súper cuestionables, la mayoría. Ajá. Pero esto también pasó la vez pasada, porque en realidad no hay mayores inscritos, y por eso que la gente, los candidatos, entre medio de su propaganda, tiran esa propaganda de que se inscriben. Hay que inscribirse por Chile, vota por Chile, no sé cómo le llaman. Claro, pero bueno, hay que estar claro de que ninguno de los dos candidatos representó a mayoría de nada. Una mayoría, claro, de nada. O sea, es como un 30% de cada uno. Sí, un 30% de cada uno serían los votos que están como dividido, pero falta un claro. 60%. El 60% de la gente en Chile no está votando. No está votando y no está ni ahí con ninguna de las dos carteras políticas. Claro. Es interesante también darse cuenta que la Michelle, antes de dejar su mando y todo, está tratando de limpiar lo mejor posible su cara y lo que fue la Concertación, porque también ha sido un golpe duro para todos los concertacionistas que llevan más de 20 años sus puestos de trabajo. Claro. Va a venir un remesón más o menos ahí en la moneda y en todas las instituciones de secretaría, ministeriales y todo eso. Claro, y bueno, es un castigo por diversas situaciones que uno podría empezar a analizar, pero en lo que nos toca a nosotros, claramente, de la gente que se opone al proyecto Pascualama, era impresentable votar por Freipo. Sí, lo hemos denunciado, ligado a la empresa cuántas veces. El más cara dura de todo. Que firmó el tratado, ya todos lo sabemos de memoria. Entonces era, no se podía votar pese a que compartiera a la gente el opositor a Pascualama que los proyectos y los valores de la Concertación. Ahí se equivocaron. Porque además no hicieron elecciones primarias y eso les pasó la cuenta ahora. La gente no les creyó, como eligieron a dedo. Y así que al Frei, que tanto decía que había que votar por Chile, qué sé yo. Así que bueno, les pasó la cuenta, ahora hay que ver cómo Piñera empieza a... ¿Qué nos va a traer este nuevo empresario? Nos depara, claro, po. Donde todo se va a convertir en una mercancía, Piñera, hasta los libros, la cultura, todo lo va a transformar en un medio cambiable por dinero, así. Sí, po. Vamos a tener que estar súper atentos y también las medidas de represión también se pueden poner un poco más complicadas. Bueno, igual va a ser un primer año de gobierno en donde yo creo que este tipo va a tratar de actuar de lo más así como piola posible, sin tratar de echarse a nadie encima. Pero son 4 años en los que vamos a tener que estar luchando contra un poder político, empresarial y económico tremendo del país. Y comunicacional. Y comunicacional, que eso también cruza todas las fronteras, porque a partir de lo que la tele dice es la verdad. Entonces la gente, si bien, no sé, pues estos son medios alternativos de donde estoy sacando esta información, que claro, representan unas reflexiones que no hay visto y no vaya a ver jamás en la televisión, ¿cachai? Claro. No, o sea, pues ahí existe la derecha e incluso la Concertación le dicen que es la izquierda, pues. Claro, el centro izquierda, pues, ¿de a dónde? Claro, igual es interesante que ahora, bueno, Piñera, si bien cae en el gobierno ahora, no tiene mayoría en el Senado ni en el Congreso en general. Por eso le ha llamado a hacer un gobierno de unidad nacional. Porque necesita del apoyo ahí de alguna gente. De todas las cámaras de senadores, claro, pues, para la aprobación de su propuesta. Sí, pues. Y bueno, hay que ver cómo se desgrana el chocro dentro de la Democracia Cristiana. Ahora, todavía se están peleando en realidad. Escalona todavía no sale de su puesto. O sea, la verdad que tenemos para rato en la teleserie de Concertación. Yo era Concertación, se llama esta teleserie. Yo era Concertación. Pero bueno. Van a ser todos independientes, no van a salir de ahí. Claro. A sacarla en limpio. Así que esperemos que en 3 años la Concertación no se vuelva al mar y tengamos una propuesta para ir de nuevo, porque si no vamos a tener que seguir votando por... O sea, vamos a tener que seguir viendo a la derecha en el poder, democráticamente elegida. Sí, también dentro de esto, todo esto más política y atados que hay de luchas de poder, yo creo que hay que ser consciente de la gente que lo más sano es tratar de tomar tus propias decisiones y empezar a hacer política comunal a nivel de barrio, a nivel de vecindad, de vicendario, del Chavo del Ocho. Hay que empezar a tomar sus propias decisiones y no esperar que esta gente, ni los diputados, ni los políticos mayores como estos gallos, Frei, Piñera o la Bachelet, vengan a decidir lo que quiere hacer cada uno con su vida. Claro. O sea, hay que también empoderarse un poco de sus propios espacios, de la casa, partir por la familia. Ese es un poco el llamado. A organizarse con el vecino, si no quiere que se le plante una termoeléctrica o una hidroeléctrica, como está pasando en el caso de los Peñas ya en la octava región. Claro. Sí, en Colbún, Endesa tiene la propuesta de instalar una nueva hidroeléctrica. Que sería ahí en la zona de... ¿Cómo se llama ese pedacito? Proyecto de Angostura, el río Biobío. Ah, eso es. Claro, proyecto hidroeléctrico Angostura en el río Biobío. Eso es donde estaba lo que se llama ahora Alto Maipo. O sea, claro, Alto Maipo, o sea, Alto Biobío. Es una continuación de Ralco, sería. Claro, y eso también tiene que ver con una promesa del gobierno de Lagos de no hacer más represa en la zona del Alto Biobío. Claro, o sea, que se hacía esa represa a cambio de no continuar haciendo más represa en el territorio mencionado del Alto Biobío. Sin embargo, pasan un par de años, las promesas se les olvidan y siguen haciendo acuerdos económicos, ya que este es un grupo... El Grupo Mate. Sí, el Grupo Mate, uno de los grandes familia así adinerada de Chile y dueño de una serie de proyectos que son contaminantes y son en contra del medio ambiente y la realización de la vida humana libre de contaminación. Sí, pues, entonces la gente después, ¿por qué no vota Concertación? Porque bueno, hay compromisos que no se cumplen nomás. Son unas mulas. Claro, pero tampoco queremos que la gente vote por la derecha. No, queremos que, como que la gente la vote Connie, por sí mismo. Que exactamente, que vote por empoderarse, que es esa palabra tan manoseada, pero que tiene que ver con hacerse cargo de cómo queremos vivir. Y claro, hacer las cosas en función de una vida libre de contaminación, libre de atropello. Y en armonía también con el medio. Aparte de las relaciones sociales, también hay que cuidar las relaciones con los otros seres vivos que hay en la Tierra. Partiendo por el agua, la naturaleza. Sí, por las plantas, los animales, sí, el mar, la tierra, la cordillera. El mar. También el mar está con un llamado heavy porque parece que están aprobando la privatización del mar chileno y la venta a los transnacionales. Quieren hacer lo mismo que las concesiones mineras, pero con los salmones. Claro. Y con los productos marítimos, que son en general, una serie, además de los salmones. Así que bueno, ese es el llamado a los auditores. Qué tremendo. A que todo esto tremendo que viene, que no nos sobrepase, sí, que nos unamos y que bueno, nos acompañemos. Vienen 4 años de, bueno, por ahora son inciertos, pero se va a ir aclarando, se van a ir sincerando un poco las políticas del gobierno también. Así que nada, pues. Con nuestro presidente arriba de un helicóptero, ¿no? Claro, que no sabe cruzar la calle y que tiene el tic. Tic, tic, tic, tic. Y que tiene mucha plata, que las acciones de LAN suben, después tiene que, vamos a ver qué pasa con Chilevisión, en fin. Sí. Mucha cosa para este Piñera, oye. Claro. Ya, pues lo único que esperamos es que no veamos a la gente de la dictadura ahí sentada en los ministerios. Tremendo, todavía. ¿Cachaste que salieron la gente que apoyaba a Piñera con bustos las fotos de Pinochet? Nada menos que gritaban, cantaban el himno nacional con la otra estrofa. Esos valientes soldados. Viva Pinochet, qué espanto, man. Esa gente no tiene memoria, esa nada. Gente no sabe dónde está parado. Exactamente. Ellos no se afectaron por nada lo que pasó en todos los años de dictadura que vivimos. Y están orgullosas de haber y no hecho ha pasado lo que hicieron. No ha pasado nada de tiempo. No, pues. Y por eso que la Concertación lo hizo muy mal, muy mal. Muy mal. Era cosa de recordar nomás lo que hizo Pinocho. Claro. Ya, pues nos vamos hasta la próxima semana, para no olvidarnos. Para no olvidarnos. Sí, un bueno. Saludo para toda la gente del Valle. Ya estaremos por allá, ¿no? Sí, ojalá. Dile que te aguanten ahí un... Sí, espérenme. Un pajarete. Un pajarete, claro. Y unos jugos ahí en donde el Félix. Y un juguito de mango. Ah. Sí, qué rico. Y el río. Y un chapuzón en la poza. Eso, porque más calor aquí. Ya, Ricardo, nos vamos. Muy bien, chao. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Recuerden, o sea, nos oímos. Nos escuchamos, nos comunicamos, manden su correo electrónico, pues. semillasdeagua@gmail.com. Hasta la próxima semana. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM,